Calvino siguió los principios de castigo, coerción y muerte que Agustín había defendido. Con respecto a un periodo de pánico frente a la plaga y la hambruna, Cotret describe una determinación irracional para castigar a los autores del mal. Cuenta de un hombre que murió bajo tortura en febrero de 1545 sin admitir su delito. El cuerpo fue arrastrado hasta el centro de la ciudad a fin de no privar a los habitantes del gran espectáculo de ver quemar al cual tenían derecho. Los hechiceros, igual que los herejes, se caracterizaban por sus cualidades combustibles. Las ejecuciones continuaron. Sin embargo, los detenidos se negaron a confesar. Las torturas se combinaban habilidosamente para evitar matar al culpable muy rápido. Algunos fueron decapitados. Otros cometieron suicidio en sus celdas para evitar tortura. Una de las mujeres detenidas se arrojó desde una ventana. 7 hombres y 24 mujeres murieron en la actividad. Otros huyeron. En su carta, Calvino informa a un amigo: el Señor nos pone a prueba de una manera sorprendente. Se ha descubierto una conspiración de hombres y mujeres que desde hace 3 años se ocuparon en la difusión de la plaga en la ciudad por medio de brujería. 15 mujeres ya han sido quemadas y los hombres han sido castigados aún con más rigor. 25 de estos criminales todavía están encerrados en las cárceles. Hasta ahora Dios ha preservado nuestra casa. Cotret continúa: por tanto, Calvino comparte en todos los aspectos de las fantasías de sus seguidores. Él encontró la ocasión para exhortar a sus contemporáneos a perseguir a los brujos para extirpar su raza. Un par de estos secuaces de Satanás habían sido quemados el mes anterior. Calvino aún creía que el diablo, al menos en una ocasión, ayudó a librar Ginebra del mal, porque en octubre de 1546, él, el diablo, se llevó por el aire, según el testimonio de Calvino, a un hombre que estaba enfermo de la peste y que era conocido por su mala conducta y la impiedad.